hoy 24, después de 4 días del día 20, podemos analizar incluso sin la emoción, sin la calentura que implica en un momento dado escuchar determinadas opiniones, porque si un trabajador va al paro en forma constitucional, tanto que habla y se llena la boca la presidente, y con todas las de la ley, simplemente para protestar y se lo trata de extorsionista, realmente es lamentable, sí, lo mínimo. Hablar de amenazas. Ante una movida gremial es una locura. Sí. Es la jugada de cuando no puede correr por izquierda, se victimiza. Y sí. Habla de desestabilizadores. De apriete. De apriete. Hablar de apriete realmente es indignante. No. Pero digamos, vamos a respirar. Estamos en 24, ya pasaron 4 días. Y podemos decir que es una falta de respeto. Y es una decisión consciente del gobierno, con su presidente a la cabeza, de denigrar al trabajador. Sí, algo lamentable del discurso de la presidenta que quería marcar fue cuando decía que ella pensaba en el trabajador en negro que no podía llegar a su lugar de trabajo por los piquetes y que se le iba a descontar el día. Digo, si pensara en los trabajadores en negro, el Ministerio de Trabajo, que está de monigote de la patronal, trabajaría recorriendo las fábricas y procurando que los trabajadores no estén en negro. Porque los trabajadores precarizados están en el Ministerio de Trabajo y es lamentable que haga estas afirmaciones, siendo que son ellos los que tienen que controlar el trabajo en negro. Y el pez por la boca muere. Eso es un dicho más viejo que yo, así que mirá si será viejo, porque recuerdo cuando quiso justificar el impuesto al trabajo, es decir, el mal llamado impuesto a las ganancias, cuando se aplica al salario, es un impuesto al trabajador, a los ingresos del trabajador, quiso decir que no afecta a tantos, porque será un 20%. Ahí estaba aceptando abiertamente de que la mayoría gana miseria. Porque hoy ganar menos de 5.000 y pico de pesos, que es el mínimo que empieza ya a pagar impuesto a las ganancias, nada, es una basura. Entonces, decir que nada más que el 20% estaba afectado es reconocer que el 80% está por debajo de un nivel lógico de ingresos. Esto no lo miden. No lo miden porque les agarra la chiripiolca y se van de mambo y empiezan a decir las pavadas, como esto que decía Andrés. No, pavada no es lo que... Andrés también dice pavada, pero no en este caso. Se refería Andrés a las pavadas que decía la presidenta, cuando dice que los trabajadores en negro, pero déjame de joder, que yo lo que pasa es que soy monja y no puedo llegar al control, no sé qué quiso decir con eso. Sí, la verdad que a mí lo que me queda claro, y tratando de hacer ya un balance lo de este paro del 20, es que algo muy claro es que los trabajadores y las trabajadoras ya hay un malestar importante. Y más allá del discurso del gobierno, que se los ven bastante nerviosos frente a esta situación, y eso lo demuestra el nivel de violencia, si se quiere, discursiva de la presidenta, también... Y también otra cuestión de lo que digan las burocracias sindicales, tanto los que están más afines al gobierno, o Moyano, Micheli, Bussi, todos estos, es que la cuestión clara y concreta es que el paro tuvo un alto acatamiento y los trabajadores estamos cansados ya de esta situación. Y después viene, en otro nivel, viene la... Bueno, ahora la discusión entre... y el aprovechamiento de esta situación de los distintos sectores. El gobierno, las distintas burocracias y ahí ya entramos en todo un juego, me parece bastante confuso, porque en determinadas cosas el kirchnerismo es aliado del PRO, después Moyano, que fue la cabeza visible de este paro, también dialogando con Mauricio Macri. Entonces ahí vemos como el entramado de todas estas mafias hace a veces confundir, pero para mí, vuelvo a repetir, lo que hay que quedar bien en claro, que los trabajadores ya estamos cansados y apoyamos el paro, hicimos el paro y seguimos tratando de organizarnos, buscando una alternativa. Así es. Vamos a ir a los audios. Vamos a ir a los audios de Norberto Senior. Empezamos con el primero, que hace una referencia justamente al paro del 20 de noviembre. Bueno, la verdad que el paro del 20 ha sido un hecho muy significativo para la vida del país. Es un hecho político importante. Si bien no puede decirse que es un paro general porque no han convocado todas las organizaciones sindicales, en los hechos fue el primer desafío de conjunto desde organizaciones, desde centrales de trabajadores al gobierno kirchnerista. Además ha sido masivo, ha contado con una gran simpatía de muchos quienes no estaban convocados por sus gremios y tal vez un poco con el argumento de los piquetes y con las claras reivindicaciones que son sentidas por los trabajadores, evidentemente se pararon del lado de los laburantes. El gobierno, por primera vez en mucho tiempo, solo atinó a una expresión discursiva desde la derecha, desde atacar a los piquetes, desde querer descalificar la huelga con el argumento de la violencia, tratando de ningunear la altísima adhesión que hubo a la medida de fuerza en muchos de los sectores de trabajadores. Bueno, vamos a escuchar ahora un segundo audio que hace, digamos, responde un poco la pregunta: ¿quién está en la derecha o quién le hace el juego a la derecha? Escuchémoslo. No, evidentemente sí da de comer a la derecha un cacerolazo que confunde y mezcla distintos malestares, incluidos los de aquellos que no pueden fugar capitales al exterior, o incluidos los que quisieran un gobierno que ni siquiera le cobre impuestos a los más ricos, ¿no? Los que quieren un Estado ausente en términos de control a los poderosos, mezclados con malestares obreros o populares. Ese tipo de hechos le dan de comer a la derecha cuando la acumulación política claramente de lo que se hace es para monopolios como Clarín o para el dualdismo o hasta espacios en los que se mueven fascistas que añoran la dictadura. Pero cuando se trata de una huelga obrera, cuando se trata de poner en el centro reclamos que hacen al salario, a que no seamos los trabajadores los que paguemos de nuestro bolsillo, del salario, con el impuesto al salario, con la precarización laboral, con toda una serie de ataques que han desvalorizado nuestros sueldos con la carestía de la vida, cuando se trata de que no seamos nosotros los que paguemos y que entonces implícitamente esto implica que los que la tienen que pagar son los que se la han venido llevado en pala, como dijo la propia presidenta, es el gobierno el que, tratando de decir que no somos solidarios, obreros que no reconoceríamos el derecho a que los que no tienen un trabajo cobren una asignación por hijo, es una mentira tan grande cuando son ellos los que subsidian empresas. ¿Cómo puede admitirse que sea solidario que un obrero no cobre el salario familiar aunque tenga 10 hijos porque entre el padre y la mamá ganan 6.000 pesos de sueldo en bruto, nada más, y se le paguen subsidios millonarios a empresarios que han fugado 80.000 millones de dólares en los últimos 10 o 12 meses al exterior y se los subsidia del Estado Nacional o se los exime de pagar impuestos? Entonces el gobierno ha quedado en esto claramente a la derecha de la protesta social y de la clase trabajadora. Eso es lo que decimos. La derecha no es enfrentar a las medidas del gobierno, como este negociado de la CRT, como este rebaja de costos para las empresas producto de esa reforma de la ley. Lo que está a la derecha es esa política del gobierno que no por casualidad tuvieron el apoyo del PRO en esa ley o en los negociados inmobiliarios en la capital. Bueno, esto expresaba Norberto Señor en un reportaje que le hicimos el jueves pasado para Sembradores de Vientos, y ahí la última parte que le preguntábamos sobre las perspectivas en la lucha que se está librando hoy en nuestro país. ¿Cuál es la perspectiva en este momento que ves en la lucha que se está dando? La perspectiva, como siempre, si estas luchas que son importantes en el escenario político no van acompañadas de un proceso de debate cada vez mayor en los lugares de trabajo y de debate y organización para tomar en nuestras manos las próximas acciones para ir siendo capaces de generar un estado mayor de deliberación, de organización y de lucha en el conjunto de los trabajadores, que nos permitan tener objetivos claros de dónde están nuestros enemigos, quiénes son los que deben hacerse cargo con su patrimonio, con su bolsillo, de pagar esta situación crítica para los de abajo. Si construimos organización, debate y lucha desde abajo, y si eso va avanzando en síntesis políticas mayores que vayan proponiéndose, conocer cuántos ganan los grupos monopólicos en la Argentina, que es a ellos a quienes hay que golpear, que es el control del comercio exterior, el control de las principales palancas de la economía, la que tiene que estar en manos de un Estado verdaderamente popular y no de este, que ese control lo deja en manos de las transnacionales, nuestro avance va a ser muy limitado. Por eso fue importante que, además de lo del 20, el 19, aún como una pequeña búsqueda de un núcleo poco significativo en términos cuantitativos, hayamos sido capaces de ir a golpear al INDEC, a la jefatura de gobierno de Macri y a la RT Galeno en una acción de escrache que nos permita empezar a visualizar algunos de nuestros enemigos, como la Asociación de Empresarios Argentinos, ¿no? La Techín, Clarín, Arcor, esas grandes empresas que facturan miles de millones de mangos mensuales, también hay que golpearlas. No sea cosa que lo que recambien en la Argentina, volteando o terminando electoralmente con un gobierno como este, sea gobernar con el programa devaluacionista y de mayor opresión a los trabajadores y de mayor explotación como el que proponen esos grupos económicos.